pues a mi lado no calienta ni el sol. ¿Quién te dijo que no te iba a extrañar? Que sin ti no habría soledad. Sin tu amor no puedo reír, no puedo pensar.